Únete a la salud comunitaria y XCTLA presentan una huerta allí en mi casa donde cultivo comida. Siembra amaranto y cosecha alegría. Me da repollo bien, frijol, lechuga, la remolacha tan apetecida. Salud, alimentación y agricultura. Conoce lo exquisito del campo para una vida saludable. La selga, el pepino, oiga, el endiablado ají, la cebolla, la zanahoria. Buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a nuestra primera emisión del programa Siembra Amaranto y Cosecha Alegría, una coproducción de Puente a la Salud Comunitaria y XCTLA. ¿Cómo estás, Eva? Hola, Vladimir. Muy bien, contenta con esta temporada de lluvias, esperando que no vengan muy fuertes lo suficiente para darle vida a nuestras tierras. Bueno, pues antes de iniciar, quiero agradecer el espacio que nos brinda XCTLA, en particular al director Marco Antonio Amador Vázquez y a ti, Eva, por las facilidades para la realización de estos programas. Y también agradecerles a todas las personas con las que hemos trabajado durante estos años. A la gente de Tierra Blanca, Cabeza del Río, San Cristóbal Amoltepec, Santa Catarina Tayata, El Rosario, al Grupo de Mujeres de La Lobera, en fin, a todos y a todas. Y también a los que nos faltaron por mencionar, un afectuoso y cariñoso saludo. Muchísimas gracias por todos estos años de trabajo. Muy bien, pues el día de hoy vamos a iniciar con este programa hablando de la historia del amaranto, su cultivo y sus propiedades nutricionales. ¿Sabía usted que el amaranto es una planta originaria de nuestro país? Sí, fíjese que así como el jitomate, el cacao y el maíz, que son orgullosamente mexicanos, fíjese que este cultivo tiene más de 7000 años en el continente americano. Su nombre proviene del griego, amarantos, que significa que no marchita. En la India, por ejemplo, la llaman semilla inmortal, porque resulta que para ellos es una planta muy resistente a la sequía. El nombre del amaranto se lo dieron los españoles, que inicialmente lo llamaban bledo, por el tamaño pequeño de su semilla, que es tan pequeñito, que lo consideraban realmente insignificante. De ahí la expresión de me importa un bledo. De hecho, la base principal de la alimentación de los aztecas era el frijol, el maíz y el amaranto, o huautli como lo llamaban los aztecas. Estos tres granos mantenían a la población fuerte y sana. Se cree que los primeros en aprovechar esta semilla fueron los mayas. Pero quienes realmente más se dedicaron a su cultivo fueron los aztecas, y las 17 provincias que conquistaron les rendían un tributo con más de 20.000 toneladas. Su importancia era tan grande que también formaba parte de sus rituales religiosos. Los aztecas realizaban importantes ritos con huautli, como llamaban ellos al amaranto, y que simbólicamente representaba a la partícula más pequeña capaz de dar vida. Esto hace alusión al tamaño de su semilla, la cual apenas mide un milímetro, pero de una de ellas se pueden obtener miles de semillas más. Los sacerdotes aztecas organizaban con la participación del pueblo una fiesta en honor de su deidad principal, Huitzilopochtli, el dios del sol. Por sus características y resistencia, se consideraba que el huautli estaba precisamente conectado con el sol. Ellos molían grandes cantidades de huautli y maíz tostado. Lo mezclaban con miel de maguey y hacían una masa que llamaban zoali. Con ella, elaboraban la figura de su dios. Lo vestían con hermosos adornos de flores y plumas, y sus ojos y dientes eran piedras preciosas de jade y turquesas. Al término de la ceremonia, los sacerdotes cortaban en pequeños pedazos la figura del dios Huitzilopochtli para entregarlos a todos los participantes. De esta manera, al comer la figura de su dios, purificaban su alma y entraban en comunión con él. (Risa) También aquí en el estado de Oaxaca se conocía esta planta. La consumían para elaborar tortillas y también en otros espacios de la vida social. En la tumba número 7 de la zona arqueológica de Monte Albán encontraron un cráneo humano con un mosaico de turquesas. Primero creyeron que las turquesas estaban pegadas con goma de copal, pero no era así. Ya que la goma de copal resulta muy resinosa y la extraen pues de muchos pinos, creyeron que era lo que habían utilizado, pero después de varias investigaciones se dieron cuenta que la mezcla estaba hecha con amaranto. Sí, efectivamente, porque el amaranto tiene mucho almidón, que es ahí donde se concentran muchas de las proteínas, pero que además la hace una sustancia más espesa y más pegajosa. Estos hallazgos arqueológicos demuestran el uso milenario de esta planta. Sobre todo porque es prima hermana del quintonil o quelite, que se ha comido por muchas generaciones. Hoy en día, ¿quién no se ha comido un taquito de estos quelites acompañado de una rica salsa? También en mixteco siempre está presente la palabra quelite, que es yua, y se le agrega el nombre de cada planta. Por ejemplo, yuaticuniqui es el quintonil, esto es más conocido en la parte baja de la mixteca. De tanto hablar de los quelites, ya hasta hambre me está dando. Pero sigamos hablando del amaranto, y ya que terminemos, ahora sí, nos desquitamos con un buen plato de quelites. Por cierto, esta palabra proviene de la lengua náhuatl, quilitl, y significa planta cuyo follaje tierno es comestible. Sin embargo, pues el amaranto casi desaparece, pero afortunadamente hoy en día lo seguimos disfrutando. Cuenta la historia que fue en el año de 1521, cuando los españoles desembarcaron en Veracruz. Cuando llegaron a la gran Tenochtitlán, miraron con gran asombro las figuras que hacían de sus dioses y después comían. Esta práctica llegó a horrorizar tanto a los frailes españoles por la similitud con las prácticas de religión católica, que durante muchos años dejó de producirse. Además, se prefirió integrar otros granos del llamado viejo mundo como el trigo y que eran preferidos por los españoles, lo que redujo también la producción de otros cultivos como el amaranto o la chía. El arraigo de las costumbres en los pueblos es muy fuerte y el consumo del amaranto se mantuvo durante siglos, gracias a la acción de pequeños agricultores que conservaron la tradición de su cultivo, aunque fuera en pequeña escala. Y este arraigo que hubo en los pueblos, por ejemplo, en el estado de Oaxaca, en la zona de la Sierra Sur, en la comunidad de San Antonino el Alto, allá rumbo a Cimatlán, logró conservarse la semilla del amaranto criollo, que actualmente siguen cultivando y comiendo con mucho agrado. Fíjate, Vladimir, que otra de las formas como conocemos ahora el amaranto es la alegría. Y este nombre parece ser que lo dio Fray Martín de Valencia, en la época de la colonia cuando mezcló un poco de cereal de amaranto con miel de abeja. Cuentan que las personas que lo probaron brincaron y gritaron con tanta emoción, ¡wii, wii, wii, hu!, como si estuvieran recordando el pasado, que de ahí viene el nombre de alegría. Por lo tanto, el amaranto, por su sabor, ha sobrevivido hasta ahora. Y no solo por su sabor, sino que además se ha demostrado que el amaranto tiene valiosas propiedades nutritivas. Pues vamos con una pieza musical y regresamos para continuar con el programa. Comida más completa que un platao de frisoles, con garra y plátano verde y los consabidos coles. Son ricos en proteínas y otras sustancias nutrientes. A la apetecida carne la reemplaza totalmente. No paseo los vulgaris como dicen los doctores, porque ellos producen gases, olorosos tronadores. Porque ellos producen gases, olorosos tronadores. Y era un plato de frisoles, qué dicha, qué berraquera. Yo los como muy contento, aunque me dé pedorrera. Y era un plato de frisoles, qué dicha, qué berraquera. Yo los como muy contento, aunque me dé pedorrera. De Centroamérica se tomaron el planeta. Los frisoles hacen parte de la saludable dieta. Pudimos por otros chácharos, cargamanto radical. Liborino, sangre, toro, nombres tienen cantidad. Los frisoles son comida, sostén de la democracia. Para el pobre, para el rico, para todos tienen su gracia. Para el pobre, para el rico, para todos tienen su gracia. Quiero un plato de frisoles, qué dicha, qué berraquera. Yo los como muy contento, aunque me dé pedorrera. Quiero un plato de frisoles, qué dicha, qué berraquera. Yo los como muy contento, aunque me dé pedorrera. Acabamos de escuchar al grupo musical Campo y Sabor, un grupo originario de Colombia que interpretó el tema musical Los Frijoles. Continuamos con el programa, pues ahora vamos a conocer las propiedades nutricionales del amaranto. Mi nombre es Julia Diego Hernández, soy licenciada en nutrición, encargada de lo que es el área de nutrición y dietética del Hospital Rural número 34 de IMSS Oportunidades. En el caso del amaranto, ¿cuáles son las aportaciones nutricionales que da para las personas que llegan a consumirlo? El amaranto tiene muchas particularidades. Aporta calorías, cada ración de amaranto aporta 70 calorías, contiene antioxidantes como la vitamina E, tiene mucho calcio, fósforo, magnesio y zinc, al igual que los demás cereales como lo que es avena, arroz, maíz, trigo, que más o menos contiene los mismos nutrientes, contiene aminoácidos que al combinarse con las leguminosas complementan una proteína que es similar, casi totalmente igual a lo que es una ración de carne de res aproximadamente. ¿Cuál es el beneficio que trae para la salud? Por ejemplo, los antioxidantes para las mujeres vanidosas, pues retarda un poco el envejecimiento, ¿no? La oxidación de las células propiamente. En cuanto a su aporte de calcio, nos previene a tener osteoporosis en un futuro. En las mujeres en etapa con menopausia, el calcio que contiene los cereales y en este caso el amaranto, que es el que estamos promoviendo, y disminuye un poquito lo que son los malestares en la menopausia. Entonces, durante el embarazo es muy importante ingerir los alimentos ricos en calcio para garantizar las reservas de leche materna en un futuro. Ya cuando la mujer está en periodo de lactancia, el amaranto, igual alimentos ricos en calcio, pues funcionan de una muy buena manera para que la leche que se está produciendo sea de mejor calidad para el bebé. En los niños menores de 5 años o adolescentes o en adultos en general, el calcio es un nutriente esencial, es un mineral que todos necesitamos para fortalecer nuestros huesos, nuestros dientes, y más que nada en los niños el calcio garantiza su crecimiento y desarrollo adecuado. La hoja del amaranto, ¿Cuáles serían estas propiedades nutricionales que tiene? Lo que es la verdura, la hoja del amaranto, el quelite del amaranto, al igual que las demás verduras y frutas, contienen mucho hierro. Principalmente el amaranto es rico en hierro por su color verde oscuro, al igual que otras verduras como lo son en color similar, las espinacas, las acelgas, los quelites, los nopales, el cilantro. Entonces, los vegetales de color verde oscuro contienen un mayor aporte de hierro, pero para que este hierro se absorba en el organismo, necesitamos a la vitamina C, que se encuentra en los vegetales o alimentos de sabor ácido, de sabor cítrico, como son las frutas, principalmente limón, mandarina, naranja, guayabas, tamarindo, fresa. Entonces, combinados en los alimentos ricos en hierro, se absorbe al 100%. Si no se combina, su absorción es únicamente de un 50%. El papel que juega el hierro en la sangre o en el cuerpo humano. El hierro, al igual que otros minerales, también forma una parte muy importante. Por ejemplo, el hierro nos ayuda a prevenir la anemia. En esta localidad, aunque somos primer lugar en sobrepeso y obesidad, no estamos exentos de padecer anemia. Entonces, la anemia tiene mucho que ver con el poco consumo del hierro. Y te vuelvo a repetir, es más que nada porque no se consume de una manera combinada con los cítricos y evita su absorción. Ahora, también el exceso en el consumo de los alimentos con cafeína, como es propiamente el café, los productos dietéticos a base de cafeína, la coca, ¿no? Todos los productos de refrescos de cola, lo que es evitan la absorción del hierro. Aunque tú tengas una alimentación rica en hierro, pero si consumes estos alimentos, no se va a absorber. Entonces, todos los vegetales de color verde oscuro previenen la anemia, y en niños es muy importante, aparte de que oxigena la sangre, y el hierro también ayuda a que seamos más inteligentes. Otras de las consecuencias que pudiera tener la anemia o la falta de hierro, ¿cuáles serían? Bueno, es el cansancio, la fatiga. A veces muchas personas aparentemente piensan que comen bien y que están bien, no están enfermas, no tienen ninguna enfermedad crónico-degenerativa, pero tienen un cansancio crónico, ya un cansancio frecuente o incluso sueño, o los adolescentes o los niños están en clases y se están durmiendo. Eso es por la falta de hierro. Entonces, es muy importante consumir los vegetales de color verde oscuro, y también las leguminosas, que son frijoles, habas, lentejas, también contienen este nutriente. ¿Y las grasas que contiene el amaranto, qué papel juegan también en la nutrición? Las grasas son esenciales y son de origen natural, las mejores para el organismo. Entre las grasas de origen vegetal tenemos, por ejemplo, lo que es la grasa del aguacate. El aguacate no es verdura, es una grasa vegetal. Las oleaginosas, como por ejemplo los cacahuates, las almendras, las nueces, los pistaches. La grasa de los cereales, en este caso como lo es el amaranto, son grasas benéficas para el organismo. El beneficio de las grasas, o la función de las grasas dentro de nuestro organismo, es que va a ayudar a que se absorban otro tipo de vitaminas que necesitan forzosamente de un transporte que sea a base de grasa para que se absorba en el organismo. Tenemos vitaminas hidrosolubles que se absorben en agua y liposolubles que se absorben gracias a la grasa. En este caso, las grasas de origen vegetal nos van a ayudar a que esas vitaminas se absorban en el organismo. Aparte también de que las grasas esenciales van a prevenir lo que es la resequedad de la piel. No propiamente una anemia, pero se llama avitaminosis por la falta de la absorción de las vitaminas que se absorben en las grasas. Vuelvo a repetir, el amaranto, al igual que los demás cereales, contienen grasas que nos van a ayudar o a facilitar la mejor absorción. ¿Algo más que desees agregar? Únicamente recordarle, una alimentación saludable es aquella que es completa. Una alimentación completa debe de incluir tres grupos de alimentos, que son verduras y frutas. Hay una gran variedad dentro de cada grupo. Cereales, que ahí es donde entra el amaranto. Leguminosas y productos de origen animal. La combinación de los tres grupos al momento de desayunar, de comer, de cenar, es la alimentación más completa y más saludable, y que no tiene que ser cara. Acabamos de escuchar el punto de vista de la nutrióloga, que nos habló un poco más sobre las propiedades nutritivas de la planta del amaranto. Hablar del amaranto también resulta muy amplio, porque además de sus cualidades nutritivas, se trata de un cultivo altamente eficiente. ¿Esto qué quiere decir? Que se trata de un cultivo que puede prosperar en condiciones adversas, tales como sequías, a altas temperaturas y suelos salinos. Mi nombre es Alfredo Bernabe y soy el director del programa de Coamaranto dentro de Puente de la Subcomunitaria, y pues este programa está orientado hacia la promoción de la producción y cultivo del amaranto. ¿Cuáles serían los beneficios y las dificultades que tiene el cultivo del amaranto? Es importante decir que el amaranto es un cultivo originario de México y presenta una gran diversidad y una gran adaptación a distintos sistemas de producción, a distintas regiones del país, a distintos tipos de suelo y a distintas formas de manejo. Se puede encontrar prácticamente casi desde el nivel del mar y hasta los 2.000, 2.500 metros, y cada tipo o variedad de amaranto corresponde a un ecosistema. ¿Qué características tiene que tener pues el tipo de suelo? ¿A qué clima responde más favorablemente el amaranto? Cada una de las variedades está, digamos, adaptada a través de los años. Ese es el proceso de selección que hace el hombre con las plantas, es decir, que va adaptando y las mismas plantas se van adaptando a los ambientes, y eso no lo vamos en un año, dos años, o sea, son cientos de años que han pasado la domesticación de las plantas. Entonces el amaranto, pues ya ahorita en la actualidad, pues ya están como definidos las variedades para cada uno de los ambientes. Lo que cambiaría sería el manejo en el cual uno le da. Y decía al principio las bondades del amaranto. ¿Por qué? Porque prácticamente con pocas actividades de manejo se puede, digamos, cultivar. El trabajo principal, que donde se requiere mayor inversión de tiempo y esfuerzo, es en la cosecha, pero de ahí en fuera el manejo es fácilmente adaptable a las condiciones que le dan los campesinos a otros cultivos, como por ejemplo el maíz. La preparación del terreno pues es igual que la del maíz, puede asociar con este cultivo con el maíz, se puede hacer rotaciones también con otros cultivos como alfalfa. De hecho, se recomienda mucho establecer amaranto después de haber establecido alfalfa. Se puede adaptar también a distintos ciclos de producción. Por ejemplo, se adapta bien a épocas de lluvias, de temporal, y también se puede adaptar a las condiciones de riego, cuando no llueve y cuando el campesino tiene esa opción de regar. Y estas cualidades de las que se habla, de la resistencia a las sequías, a los suelos salinos, ¿qué hay sobre estas cuestiones? Sí, también tiene que ver con la adaptación que han tenido el amaranto como planta. Sí, es cierto, no es que se adapte, sino que es tolerante y resistente a las condiciones de sequía, de bajo un suelo. Se adapta muy bien también a suelos pobres, donde otro cultivo no prosperaría. Solamente hay una pequeña fase del cultivo, que es después de la emergencia y hasta un mes más o menos, en el cual el amaranto es un poquito más susceptible a la sequía. Se expresa, pues se marchita un poco durante las horas más intensas del sol. Eso obviamente afecta su rendimiento, pero comparado con otras especies no sufre tanto. Además, también otra cosa importante es que el amaranto tiene su sistema radicular, es muy eficiente, es decir, también no extrae muchos nutrientes comparado con el maíz, comparado con el trigo o el arroz, los cereales. Esos cultivos, sus raíces son altamente extractivas. No ocurre esto con el amaranto. Y en cuanto a las oportunidades que pueda brindar el cultivo del amaranto a los productores, ¿cuáles serían los principales que tú destacarías? Su fácil adopción, y aquí también va ligado la adopción no solamente en la parte de la producción, sino que también su gran versatilidad en producción y en el consumo. La mayoría de los terrenos o los suelos de Oaxaca pues son pobres, ¿no? Entonces este es un cultivo que se puede adaptar muy bien a esas condiciones. A veces hay programas de, digamos, aumentar la productividad de la agricultura, pero no se fijan en estas condiciones en las cuales se va a establecer, sea un cultivo, sea un sistema de producción, y entonces pues trae por consiguiente eso que se está ofreciendo como alternativa no se ha adoptado ni adaptado por los productores. En cambio, con el amaranto nosotros creemos que sí existe esa versatilidad, sí puede existir esa adaptación por parte de este cultivo para las condiciones que tienen los productores. Y obviamente, si eso lo ligamos, como te decía, también en la parte de consumo, pues aparte de que es un cultivo, pues digamos, noble, también ofrece muchas ventajas nutricionales. Producir un cultivo altamente nutritivo en zonas de, me refiero yo, de producción pobre, como suelos degradados, suelos infértiles, con gran variación climática, son muy pocos los cultivos que ofrecen esas ventajas. Entonces, el amaranto encontramos como una una opción muy interesante. Acabamos de escuchar también al agrónomo, en el cual nos da referencias de, pues, sobre el suelo, porque es muy interesante conocer esto para poder sembrar el amaranto. Recuerde que conocer todo esto, la semilla puede utilizarse de muchas formas, como alimentos se pueden preparar, atoles, moler el cereal y utilizarlo como sustituto de pan molido para empanizar. Las hojas pueden añadirse a las aguas o los consomés. Además, tiene un prometedor potencial de aplicación industrial, tanto en las industrias de alimentos como en la elaboración de cosméticos, colorantes y hasta plásticos biodegradables que después iremos conociendo a detalle. Fíjense que, por ejemplo, aquí en la zona de la Mixteca ya hay varios productores y productoras que han estado sembrando el amaranto, como en Santa Catarina Tayata, un municipio perteneciente al distrito de Tlaxiaco y que se encuentra a una distancia aproximada de 30 minutos de camino allá por la desviación de Boca del Perro. Ahí ya han cosechado la semilla y próximamente lo empezarán a procesar. Además, en San Martín Guamelulpan apenas empezaron a sembrar. Y de igual manera, el Comisariado de Bienes Comunales de San Cristóbal Amoltepec. Enhorabuena y que resulte muy bien este proyecto de cultivar el amaranto. Pero, ¿qué les parece si vamos a escuchar su punto de vista de cómo están trabajando? Ahorita que estábamos trabajando, nuestras comunidades y nuestras gentes han abierto los ojos hacia otro tipo de alimentación. Ya no estamos nada más con el frijol y el maíz, sino aparte de que nos están promoviendo el cultivo del amaranto, también nos están enseñando a cómo lo vamos a comer, no nada más prodúcelo y ahí quede, ¿no? Sino cómo lo integramos a la dieta, cómo lo vamos a procesar. Tenemos esa ventaja de que nos está brindando la organización Puente a la Salud, también darle un seguimiento a nuestras familias, a nuestros niños, que eso es lo que se está haciendo en algunas regiones. Estamos contentos y fortalecidos con esta situación porque nosotros oíamos hablar del amaranto, mas no lo conocíamos. Esa fue la inquietud en Santa Catarina de un grupo de 6 personas que nos integramos al cultivo del amaranto, porque oíamos hablar y lo veíamos, como dice usted, solo lo veíamos en palanquetas, en dulces. Algo muy importante para nosotros es que el amaranto lo estamos produciendo de manera orgánica. Estamos dándole un rescate a nuestras tierras a través del cultivo de amaranto implementado con fertilizantes y todo orgánico, de manera orgánica, seguros de que el amaranto que estamos produciendo es 100% orgánico, de muy alta calidad nutricional. Lo que queremos nosotros como comunidad, como comuneros, como campesinos, es que el amaranto se integre como un tercer cultivo en nuestra región, ya no nada más maíz y frijol, sino que sea un tercer cultivo. Ahí quedó estos testimonios, esperemos que pues próximamente se esté cultivando en otras comunidades para que lo incorporen dentro de su alimentación. Bueno, queridos radioescuchas, pues ya para ir cerrando este programa, vamos a escuchar la siguiente cápsula espacial. En 1985, Rodolfo Neri Vela se convirtió en el primer mexicano en viajar al espacio y en cultivar amaranto dentro de la nave en la que viajaban. Ese mismo año, la Agencia Espacial de Estados Unidos, NASA, catalogó al amaranto como un cultivo CELS. Esto significa que ante las condiciones adversas en el espacio, el amaranto, por sus cualidades nutricionales y biológicas, provee alimento, oxígeno y agua. Estas cualidades sitúan a este cultivo como una alternativa frente al cambio climático, debido a su alta capacidad de remover la contaminación del aire. Mientras orbitaba la Tierra en la nave Atlantis, Rodolfo Neri Vela tomaba un rico atole de amaranto con un popote para astronautas y unas galletitas también hechas con amaranto. Al finalizar su jornada de trabajo, todos los tripulantes estaban listos para dormir. Rodolfo Neri Vela relata en la celebración del 25 aniversario del primer viaje de un mexicano al espacio que pasaron las 8 horas que todos debían descansar mientras la NASA supervisaba y controlaba el rumbo de la nave Atlantis, desde el centro de control en Houston. De pronto, al amanecer, Neri Vela despertó sobresaltado y con emoción escuchó a todo volumen la letra y la música de la canción Mixteca, que la NASA había transmitido para despertar a todos como una cortesía hacia él y a todo el pueblo de México. Qué lejos estoy del suelo donde nací. Nostalgia invade mi pensamiento y al verme tan solo y triste, cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Oh, tierra del sol. Pues no quisiéramos despedir, pero tenemos que hacerlo. Esto fue nuestro primer programa. Esperemos que nos acompañen el próximo miércoles a la misma hora. Muchísimas gracias por escucharnos. Por el día de hoy fue todo. La invitación para que nos escuche el próximo miércoles, donde abordaremos los cambios en la alimentación y su impacto en la salud. ¿Qué podemos hacer para prevenir las enfermedades que hoy en día están aquejando a gran parte de la población? Comentarios, preguntas y sugerencias, consulte la página electrónica www.puentemexico.org o al correo electrónico info@puentemexico.org. Recuerden que mi nombre, Vladimir, es con B de vaca y no con B de burro. O al teléfono 01-951-518-6642. Nos despedimos, Vladimir Cortés y Eva Hernández. Los dejamos con este recetario de nuestros amigos Alfredo y Dulce. Muchas gracias y los esperamos la próxima ocasión. Hasta pronto. El día de hoy prepararemos una sopa de flor de calabaza. Para 6 personas necesitamos 3 papas medianas, 3 rollos de flor de calabaza, 2 chiles de agua, 1 cebolla, 2 dientes de ajo, sal y pimienta, caldo de pollo, o lo podemos sustituir por crema o leche, granos de elote previamente cocidos y hoja de amaranto o de quintonil o la que usted prefiera. Bueno, para el procedimiento primero pelaremos las papas y las picaremos en cubos pequeños. Estas las freiremos en aceite y después añadiremos la cebolla y el ajo previamente picados. Después agregaremos el chile de agua asado y pelado previamente, o este lo podemos sustituir por chile güero o el chile de su preferencia. Agregamos los granos de elote y el caldo del elote. Posteriormente agregamos el caldo de pollo o crema, ya sea a su gusto, y terminamos que hierva, terminamos con la flor de calabaza y con la hoja de amaranto. Sazonamos al gusto y por último ya está lista nuestra sopa. La podemos servir en un platón o en un tazón. Podemos decorarla con amaranto, con el cereal de amaranto o con las mismas hojas de amaranto. Para acompañar esta receta vamos a preparar agua de hoja de limón. Para esto necesitamos 1 litro de agua, 25 hojas de limón criollo, 10 hojas de amaranto, azúcar al gusto. Lo primero que vamos a hacer es lavar las hojas y desinfectarlas. Una vez lavadas y desinfectadas, las vamos a licuar y las vamos a agregar en el agua, antes colándolas, para evitar que tenga pedacitos o cualquier basurilla que se le pueda escurrir por ahí. Le agregamos el azúcar, le podemos agregar unos hielos y está excelente para acompañarla con nuestra sopa de flor de calabaza. Y listo, disfruten, provecho. La Salud Comunitaria y XCTLA presentaron Siembra Amaranto y Cosecha Alegría. Una huerta allí en mi casa donde cultivo comida. Por un consumo responsable y una vida sana. La remolacha tan apetecida. Escúchanos todos los miércoles a las 10:30 de la mañana en esta misma estación.